La política, la moda y la música cambiaron en 1960. El decenio mágico, un recorrido por la historia a través de la música. Generación 60. El lunes 8 de diciembre de 1980, la quietud de la noche frente al Central Park de Nueva York fue rota por los estruendos de 5 disparos de revólver calibre 38. 4 cegaron la vida de John Lennon, ex líder de The Beatles, ícono del rock y activista por la paz y el amor. Lennon moría por los 4 proyectiles hechos a corta distancia por Mark David Chapman, un fanático desequilibrado que llegó desde Hawái y le había esperado todo el día frente a la residencia para cometer el acto que lo vincularía para siempre con su ídolo. Bienvenidos a una emisión más de Generación 60. Hoy les vamos a hablar de la vida y la producción musical del genio John Lennon. Y vamos a iniciar con Imagine, que es una canción del álbum homónimo lanzado en 1971, escrita por John Lennon y Yoko Ono. Es el sencillo más vendido de la carrera en solitario de Lennon y se ha convertido en un himno de paz. Ha sido grabada por otros artistas como Madonna, Elton John y Stevie Wonder, entre otros. ¿Y qué les parece si arrancamos escuchando Imagine? Pero antes, Gaby nos cuenta un poquito cómo dice la canción. Gaby. Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo será uno solo. Imagina que no hay posesiones. Me pregunto si puedes. Sin necesidad de guía o hambruna, una hermandad de hombres. Imagínate a todo el mundo compartiendo el mundo. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us. Only sky. Imagine all the people sharing for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. No religion to. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Imagine no possessions. Wonder if you. For greed or hunger, or brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Con Imagine, John Lennon obtuvo la mayor resonancia crítica y comercial de su andadura en solitario. Si juntamos este disco y Plastic Ono Band, obtendremos lo mejor del repertorio del genio de Liverpool en su etapa post-Beatle. La letra de la canción constituye una imagen utópica de un mundo donde hay igualdad entre las personas, un mundo en el que no existen conflictos. Lennon propone imaginar un mundo sin religión, sin países y sin propiedad privada. Refuta la idea de ser un soñador, por más que lo que dice parece una utopía. Él creía que es posible un mundo en paz. Basta con que cada vez más personas imaginen un mundo así y unirse a la fuerza colectiva, que es un factor esencial para la transformación. A finales de la década de los 60 y comienzos de los 70, fueron marcados por conflictos internacionales que involucraban a dos grandes potencias nucleares, Estados Unidos y la Unión Soviética. Ese periodo de tensión vivido entre esos países fue llamado Guerra Fría. Fue una época muy fértil para la música y la cultura, pues los movimientos de esos años 60, como la contracultura, influenciaron la música y revolucionaron la cultura, en lo cual Lennon tuvo un papel importante junto a los Beatles. A su genialidad como intérprete y compositor, John Lennon tuvo una carismática personalidad junto a una prominencia social y política, significada por los mensajes de paz, concordia y amor en una honesta, emocional, visceral, íntima proyección personal. Desde su adolescencia, John Lennon parecía tener como meta ser rockero y famoso, lo cual logró siendo líder de The Beatles. Y muy pronto, a comienzos de los 60, lograron éxitos y fueron los generadores de una ola de invasión de los británicos en la escena mundial. Los primeros años eran una banda de covers y canciones propias sencillas. Cuando en el mundo comenzó el fenómeno de la contracultura, John logró captar esa sensación de cambio y mostró su genio certificable con la canción In My Life, En Mi Vida, una travesía autobiográfica, según el libro de los Beatles de Peter Brown y Stephen Gaines. Escuchemos y disfrutemos más bien de In My Life. There are places I remember. My Life está incluida en su sexto álbum de los Beatles, Rubber Soul, lanzado el 3 de diciembre de 1965, escrita por John Lennon pero acreditada a Lennon y McCartney. John Lennon nació en Liverpool un miércoles 9 de octubre de 1940. Su padre, Fred Lennon, fue un desertor en la Segunda Guerra Mundial y escapó como tripulante de un barco al norte de África. Su madre, Julia Stanley, dejó a John al cuidado de su hermana Mary, conocida como la tía Mimi. Cuando John tenía 16 años, ingresó al Instituto de Arte de Liverpool. Su madre le regaló su primera guitarra. Poco después, formó la banda The Quarrymen. El 6 de julio de 1957, conoció a un chico 2 años menor, Paul McCartney. En 1960, compartía departamento con su amigo pintor Stu Sutcliffe. Le convenció de unirse al grupo y se llamaron The Silver Beatles. Y ya como The Beatles, en agosto de ese año partieron hacia Hamburgo, Alemania, donde debutaron en el Indre Night Club. Después, actuando en The Cavern en Liverpool, Brian Stein, dueño de una tienda de discos, les ofreció ser su representante. Stu falleció de un derrame cerebral, y con la incorporación de Ringo Starr en la batería, la carrera de la banda se disparó hacia el éxito, y llegaron los contratos discográficos con la compañía EMI. En 1963, debutaron para la televisión en un programa de la BBC, y en marzo su disco Please Please llegó al primer puesto de ventas. El 7 de febrero de 1964, los Beatles llegaron a Nueva York y provocaron un ataque masivo de histeria. En 1965, la reina de Inglaterra les condecoró como caballeros de la Orden del Imperio Británico. Y ese mismo año, Lennon rechazó que los Beatles actuaran en Sudáfrica como protesta contra el apartheid. En Toronto, Lennon invitó a todos los jóvenes del mundo a declarar su rechazo a la guerra de Vietnam. En febrero de 1967, se editó el sencillo con el tema de Lennon, Strawberry Fields Forever. El 1 de junio, aparece en Gran Bretaña el más ambicioso y revolucionario disco de los Beatles, la banda del Sargento Peppers. Lennon contrajo matrimonio el 20 de marzo de 1969 con Yoko Ono. Y poco después, se estrenó la película animada Submarino Amarillo. El 22 de noviembre, salió a la venta el álbum blanco de los Beatles, que rápidamente entró a la lista de éxitos. Una semana más tarde, John y Yoko editaron Dos Vírgenes. Luego de los sucesos del Mayo francés y protestas en muchos lugares del mundo, incluyendo Londres, John Lennon creó Revolution, una canción lenta de blues que se consideró no era suficientemente comercial para lanzarla como sencillo. Y se grabó otra versión más rápida, sonando como hard rock y con guitarras distorsionadas. Se lanzó como el lado B de Hey Jude en agosto de 1968 y fue incluida 3 meses después en el álbum The Beatles, conocido como The White Album, el álbum blanco. Evolution, well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. You say you got a real solution. Well, you know, we don't love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. All right. All right. All right. All right. your head. You tell me it's the institution. Well, you know, you better free your mind instead. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow. Alright, alright, alright. Antes de la separación de la banda, John Lennon ya había comenzado su carrera en solitario, que siempre contó con el respaldo de Yoko Ono, pues en 1968 grabaron el disco Two Virgins, un trabajo experimental que consiguió notoria fama por la portada en la que aparecían totalmente desnudos. Las convicciones pacifistas de John se arraigaron aún más con Yoko. Hasta su luna de miel la aprovecharon con una fotografía de ambos en una habitación del hotel en Holanda y que denominaron Bed In For Peace. También en su afán pacifista grabó el sencillo Give Peace A Chance, que fue número 2 en Inglaterra y 14 en los Estados Unidos. Además devolvió su condecoración a la reina para protestar por el conflicto de Biafra. Two, one, two, three, four. Thank you. En ese álbum debut, Plastic and a Band, de 1970, producido por Phil Spector, desabrido, vibrante, de gran carga emocional, en el que John desnudó sus sentimientos con temas como Mother. Estás escuchando Generación 60. 1960, la más excitante e innovadora década en la historia de la música. Conoce cómo la política, la moda y la música cambiaron en los años 60. Un fascinante viaje por la historia a través de la música en tu programa Generación 60. Desde Isla de Pino habíamos elaborado una estrategia de lucha. Sábados 11 de la mañana, aquí en YSUCA. El sencillo Power to the People fue número 7 en el Reino Unido y 11 en los Estados Unidos. Y fue su primer trabajo de 1971 antes de grabar su sencillo Imagine, número 1 en casi todo el mundo. Este fue el cuarto sencillo de Lennon con The Plastic Ono Band y su primer llamado explícito a la acción revolucionaria, inspirado por la política de izquierda radical a principios de los años 70. De nuevo con Spector en el estudio, presentó el single para las Navidades, Happy Christmas, War is Over, tema que llegó al puesto 4 en Inglaterra y al 3 en Estados Unidos. Happy Christmas, Kyoko. Happy Christmas, Julie. So this is Christmas. What have you done? Another year over, and you won't just be gone. And so this is Christmas. I hope you have fun. world strong. The rich and the poor ones. The world is so long. And so happy Christmas. Si bien el tema figura como una canción protesta contra la guerra de Vietnam, se convirtió en un himno navideño, apareciendo en numerosos álbumes recopilatorios navideños y que se basó en una campaña de publicidad realizada a finales de 1969 por Lennon y Yoko y se presentó en Nueva York, Tokio, Roma, Atenas y Londres. Stand By Me es una canción de 1961 interpretada por Ben E. King y compuesta por él mismo, Jerry Leiber y Mike Stoller. Fue adaptada a partir de un tema gospel. John Lennon grabó su versión en 1974 para su sexto álbum de estudio, que fue publicado un año más tarde, en 1975. Stand by me, Woman es una canción que Lennon compuso para su esposa Yoko Ono, en cuya introducción John susurra "For the other half of the sky", que puede traducirse como "Para la otra mitad del cielo", una cita atribuida a Mao Zedong. Pero en una entrevista para la revista Rolling Stone, el 5 de diciembre de 1980, 3 días antes de su asesinato, Lennon declaró que era una canción versión madura de Girl. Fue el segundo sencillo extraído del álbum de 1980, Double Fantasy, y el primero publicado tras la muerte de Lennon. Nobody Told Me fue publicada como un primer sencillo del álbum póstumo Milk and Honey, de 1984. Con muestra originalmente para el álbum de Ringo Starr, Stop and Smell the Roses. Pero la muerte de Lennon el 8 de diciembre de 1980 impidió que la canción pudiera ser utilizada por Starr. ¡Divo! Everybody's talking, no one says a word. Everybody's making love, no one really cares. There's Natchez in the bathroom, just below the stairs. Always something happening, nothing going on. There's always something cooking, nothing in the pot. They're starving back in China, so finish what you got. living off of Kathmandu. Everybody's flying and no one leaves the ground. Well, everybody's crying and no one makes a sound. There's a place for us in movies, you just gotta lay around. Nobody Told Me fue el último sencillo de Lennon en entrar en los 10 primeros puestos de las listas Billboard. Establecido en Estados Unidos desde septiembre de 1971, Lennon se convirtió en activista político y aparecía al lado de Yoko Ono en manifestaciones antibelicistas. Durante un tiempo se retiró de los estudios de grabación y cuando parecía que había recuperado su inspiración melódica, Mark Chapman lo asesinó en la puerta de su apartamento neoyorquino. Ese día fue una jornada ocupada para John. Tenía una sesión de fotografía para la revista Rolling Stone, dos entrevistas, una para la prensa británica y otra para una radio en California, más la grabación en estudio del disco que preparaba con su esposa Yoko Ono. Su asesino, quien aún guarda prisión, estaba perturbado y acabó con la vida de Lennon a sus 40 años de edad, frente a su residencia en el lujoso edificio Dakota, de la calle 72 de Manhattan, frente al Central Park. Cuando un joven llamó su atención, al mirarle, recibió a bocajarro los 4 impactos de bala que acabaron con su vida. Creí que matando a John Lennon me convertiría en alguien, y en lugar de eso, me convertí en un asesino, y los asesinos no son nadie, sostuvo Chapman el 7 de septiembre de 2010, al entrevistarse con la Junta de Libertad Condicional de la cárcel de Attica, en el estado de Nueva York. Y es de esta manera que llegamos al final de Generación 60, en el cual le contamos la historia de John Lennon, quien el 8 de diciembre de 1980 fue asesinado en Nueva York. Gracias por su atención y les esperamos en la próxima. Trabajamos para ustedes Gabriel Escobar en la locución, Rodrigo Colindres en la producción y conducción y Alberto Barrera, guión y producción. El recorrido por la historia ha terminado. Te esperamos el próximo sábado en Generación 60.